me entienda mal, virgencita, pero es que pues yo creo que hasta la edad nací. A lo mejor mis padres se dieron cuenta y por eso fue que me abandonaron. Pero rescátanos de los peligros. Solo pura y de vuestra compasión nos refugiamos, oh madre de Dios. Y tras del hecho van y me bautizan gestas como el mal ladrón. Mal ladrón que porque en esa mismísima calle el cura Bernal me bautizó de urgencia cuando subí a dar la última misa del día. Varias veces me quiso explicar el padrecito por qué ese tal Gestas no había ido al cielo. Pero yo como que debo ser peor porque a pesar de tanta lección nunca entendí qué fue lo que él se robó. ¿Y todavía preguntáis en qué te hemos defraudado? Defraudar a Dios. Defraudar. Defraudar a Dios. Defraudar a Dios. Mire, Marisita, bueno, me dije, no es por disculparse, pero es que esa noche llovió tanto que todo el alumbrado de la nieve se anegó. Cualquier ladrón le podría sostener, Santísima Madre, que esa es la noche perfecta. La lluvia cubrió nuestros pasos y ni un alma se cruzó por nuestro camino. Y es que entre tanto coroterío que nos cogimos, no había forma que yo supiera que justo la bolsa que me cargué al hombro era plata que el capitán le había prometido a su mismísima iglesia madrecita. Perdóneme. Y todavía preguntáis en qué te hemos defraudado. Por eso yo creo que apenas nací yo ya estaba marcado para ladrón. Si es que hasta tengo apellido robado. Un juro con fichín. Buen día. Esta es Mendinueta, vecino y ladrón de esta ciudad. Incubo con fichín. Incubo con fichín. Bajo tu amparo nos acogemos.